Estamos trabajando la serie Sígueme. Estamos trabajando sobre el tema del discipulado, qué significa ser un discípulo, por qué es importante ser un discípulo, etc. Es un tema inagotable. Y hoy hemos llegado a la quinta lección, a la lección número 5, y hoy vamos a hablar acerca de las recompensas del discipulado. Un tema que a todos, en cierta manera, nos interesa. Vamos a trabajar en Marcos 10, del 23 al 30. Esto es continuación del texto que estuvimos estudiando la lección pasada, la lección 4. Esto es continuación de ese texto y evidentemente vamos a utilizar el contexto del texto que estudiamos la semana pasada para el trabajo que vamos a hacer hoy. Estamos en Marcos 10, 23 al 30. Dice la palabra del Señor así. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones y en la edad venidera la vida eterna. Bueno, ¿cuántos estuvieron en la clase anterior? Muy bien. La clase anterior estuvimos hablando sobre el joven rico. ¿Recuerdan ustedes que aquel joven tuvo una conversación con Jesús? Llegó donde estaba Jesús, llegó desesperado con una pregunta que le inquietaba a él. ¿Recuerdan ustedes cuál era esa pregunta? ¿Qué debo hacer? Llegó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta, esa fue la inquietud que él tenía. El joven quería saber qué podía hacer él para heredar la vida eterna. Los que estuvieron en la clase anterior conocen ya un poco del tema y se dieron cuenta que al final Jesús tuvo que confrontar a este joven con su verdadero problema. Este joven tenía un ídolo y su ídolo era su riqueza. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que después de que el Señor le pide a él: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él dio media vuelta, se entristeció. Pongan atención a esto. Jesús no le dio la espalda a este joven. Este joven le dio la espalda al Señor. Es diferente. Y Jesús aprovecha que el joven se va triste, desanimado, por no poder soltar aquello que lo tenía a él atado, que para él era más importante lo que él poseía que seguir a Jesús. Y este momento Jesús lo ocupa para estar a solas con sus discípulos para enseñarles algo. Entonces, aquí la conversación se dirige ahora a los que son seguidores del Señor. Aquí sí Jesús está con ellos. El joven rico no quiso asumir el riesgo, no quiso seguir al Señor, no quiso soltar aquello que a él le daba seguridad, su riqueza, su ídolo le daba seguridad a él. Él no quería soltarlo y se fue triste. Entonces nos encontramos con Jesús y sus 12. Y Jesús comienza del verso 23 al 25 lo que hemos titulado el discurso de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor les va a decir a los discípulos? Y que es importante que nosotros como discípulos aprendamos de este discurso. Lo encontramos en el verso 23 al 25. A pesar de la dificultad, a pesar de la tristeza de este joven, no vemos a Jesús corriendo detrás del joven y diciéndole, hey, perdón, perdón, fui muy exigente, perdóneme. No, voy a suavizar un poco las condiciones. No, simplemente el joven le da la espalda al Señor, se va y Jesús se queda con sus 12. No negocia, no rebaja las condiciones, porque con Jesús las cosas son muy diferentes. Con Jesús o lo tomas o lo dejas. Porque si alguien quiere tomar un tercer camino, es más peligroso. Tercer camino es, bueno, me la juego, pero me voy ahí al tan tan y al vino vino, más o menos. Y esos son los que la palabra de Dios llama tibios. Ni es frío ni es caliente. Está jugando a dos bandos. Entonces, con Jesús, eso es peligroso. O acepta la oferta que te plantea el Señor o no la aceptas. Porque el tercer camino es más peligroso para ti y más destructivo para nosotros también. Entonces, lo primero que el Señor le dice a los discípulos, les habla acerca de la dificultad de la salvación. Suena como extraño, pero quisiera hacer la pregunta, ¿creen ustedes que es difícil la salvación? ¿Qué dice el verso 23? Dice, Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos. Qué difícil, diría aquel amigo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Es difícil o no es difícil? Sí, es difícil. Ahora, ¿es imposible? No, no es imposible. Ya vamos a ver por qué. Pero Jesús plantea que para alguien que cree mucho en lo que tiene, es muy difícil entrar en el reino. Luego vamos a ver por qué. Pero él dice que quienes tienen mucho que dejar, hayan mucha dificultad en seguir a Cristo. Y estamos hablando de dificultad, no de imposibilidad. ¿Ok? Que es diferente. El Señor no está discriminando a este joven por el hecho de ser rico. No pensemos que porque ser rico, Él lo discrimina, porque Dios no es así. Simplemente que las riquezas le van a traer a alguien, y ojo, cuando hablamos de riquezas, no necesariamente estamos hablando de una persona que le sobra el dinero, estamos hablando de cualquier persona que incluso hasta se vuelve loca con el dinero. Hay personas que no pueden tener dinero porque el dinero los controla. Y no estamos hablando específicamente de alguien que les sobra el dinero, sino también aquellos que aunque no les sobra, viven dominados y controlados por el dinero. Entonces, tampoco significa que un rico, por ser rico, no va a alcanzar la salvación. Ni tampoco significa, porque usted puede estar pensando, bueno Jimmy, es que yo no tengo problemas con el asunto, porque yo no tengo ni cama donde caer muerto. Tampoco piense que porque usted sea carente de económicamente hablando, usted tiene la puerta abierta para entrar al cielo. Tampoco es así. Porque alguien puede pensar, bueno, el Señor está hablando ahí de los ricos, pero yo soy pobre, entonces yo sí puedo entrar fácilmente. Tampoco significa eso. ¿Por qué? Porque tanto ricos como pobres tienen las mismas oportunidades. Y tanto ricos como pobres rechazan el mensaje de Dios. Así que no es un asunto de economía, no es un asunto de si tienes o no tienes dinero, es un asunto de corazón. ¿Verdad? Entonces, tanto ricos como pobres van a despreciar igualmente la salvación. El peligro no es poseer riquezas. ¿Qué habla Dios en su palabra acerca de las riquezas? ¿Es pecado ser rico? La raíz del problema es el amor al dinero. la riqueza no tiene ningún problema. Usted puede ser una persona rica, muy adinerada, y ser una persona que no vive controlada por el dinero, dadivosa, generosa, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no es poseer las riquezas. El problema es que las riquezas nos posean a nosotros. Ese sí es el problema. Y repito, no estoy hablando solamente de personas que les sobra el dinero. Estoy hablando también de personas que viven dominados y controlados por el dinero. El dinero se puede convertir en nuestro Dios. El dinero se puede convertir en nuestro ídolo. Y el dinero nos puede ser de un gran estorbo para entrar al cielo. Y eso es lo que está planteando el Señor acá. Porque muchas veces el dinero actúa como una fuerza magnética que nos separa de Dios. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, el dinero puede abrir casi todas las puertas, ¿cierto? Usted dice, necesito tal cosa, voy y lo compro. Necesito aquello, lo compro. El dinero puede abrir casi todas las puertas, menos una, la del cielo. ¿Ok? El riesgo entonces es que toda nuestra confianza esté en ello. Pero, ojo, por otro lado, también podemos tener mucha confianza en lo poco que tenemos. Usted puede decir, Jimmy, el asunto no es conmigo, porque yo, no, tal vez usted tenga poco, tal vez no es mucho lo que usted tenga, pero usted puede vivir obsesionado por lo poco que tiene. ¿Tiene poquito? Bueno, pregúntese si ese poco que tiene lo está gobernando a usted, porque también usted estaría entrando dentro de la lista. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el versículo 24? Dice que al decir el Señor esto, los discípulos se asombraron. ¿Por qué se asombraron los discípulos? Déjenme explicarles por qué. La razón por la que los discípulos se asombraron de las palabras del Señor es porque dentro del judaísmo había una enseñanza o había una idea preconcebida dentro del pueblo judío de que una persona que era rica, una persona que tenía mucho dinero, era porque el favor de Dios estaba sobre esa persona. Esa era la idea. Es decir, un rico entonces es porque Dios realmente lo ha prosperado y tiene el favor de Dios y goza del favor de Dios. Además, ustedes saben que una persona con mucho dinero tiene más oportunidades de dar, etcétera, etcétera, etcétera. De dar mejores limosnas, mejores ofrendas, construir sinagogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se asombran de que, culturalmente hablando, si un rico, pensaban ellos, si un rico es una persona que goza del favor de Dios, ¿cómo el Señor está diciendo que es difícil que una persona de esas entre al cielo? Ellos no entendían. Ellos no comprendían cómo culturalmente ellos concebían una idea de la riqueza como favor de Dios, cómo ahora el Señor sale diciendo, nos sale ahora con Domingo 7, de que un rico es difícil que se salve. Ellos no entendían eso. Ellos pensaban que ser rico era una ventaja más que un obstáculo. Pero ahora el Señor pone, no, un momentito, ustedes están equivocados. Por eso es que ellos se asombran. Entonces, con esto Jesús destruye esa idea popular de que los méritos humanos garantizan la entrada al cielo. ¿Me explico? Él rechaza esa idea y por eso ellos se asombran. ¿Qué sucede? En el verso 25 se nos plantea algo bien interesante. Jesús le dice a ellos, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Este era un proverbio muy popular. Déjeme decirle algo de los camellos. En Palestina, el lugar donde está Jesús hablando, el camello era el animal más grande. en Palestina, porque usted me puede decir, Jimmy, hay jirafas y hay elefantes, sí, correcto, que también son grandes. Pero aquí en Palestina, donde está Jesús, el camello era el animal más grande que había en Palestina. Y la aguja era la abertura más pequeña que había. Entonces, yo quiero que por favor pensemos por un momento. ¿Ustedes creen que es posible que un camello pase por el ojo de una aguja? ¿Usted cree que sí? Ok. Ok, la aguja, ese planteamiento que usted me hace de la puerta, en este texto, digamos, aquí lo que está hablando, esa es una posible interpretación de ese texto, pero no está apoyado exegéticamente. Mucha gente habla de que es una puerta, pero aquí aguja es aguja de operar. Es una aguja pequeña, no es una puerta. No es una puerta. Y aquí el camello es un camello literal. O sea, este texto es literalmente, hay que interpretarlo literalmente, porque desde el punto de vista del idioma no se puede tomar lo que usted me dice, porque no hay apoyo escritural para decir que era una puerta. Es muy débil ese apoyo. Entonces aquí estamos ante algo totalmente literal. Es un camello de verdad y es el ojo de una aguja de verdad. ¿Puede pasar? Es imposible. Desde el punto de vista humano, es imposible que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja. Sin embargo, vea lo que Jesús dice aquí. Sin embargo, le dice el Señor que resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino. Entonces, se nos hace un colocho aquí. Si es tan complicado y tan difícil, casi imposible, desde el punto de vista humano, si es imposible desde el punto de vista humano que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿cómo el Señor dice que es más fácil eso a que un rico entre en el reino? ¿Cómo lo entendemos? El Señor está diciendo, sin embargo, a pesar de lo difícil, es más fácil. Pero desde el punto de vista humano es virtualmente imposible. Desde el punto de vista humano. Humano. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor aquí? ¿Cuál es el tema que viene trabajando el Señor? La salvación. No pierda de vista esto. El tema es la salvación. Ahora, lo que el Señor plantea aquí es muy sencillo. Si una persona quiere ser salva por méritos propios o por su riqueza o por su bondad o por sus esfuerzos, no lo va a poder lograr. Es imposible que una persona se salve por méritos personales. No puede. Así como es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, es imposible que una persona por méritos propios, personales, o por su riqueza, o por el dinero que tiene, pueda alcanzar el cielo. Es imposible. Es imposible desde el punto de vista humano. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo se logra? En el verso 27 el Señor lo explica. Cuando la imposibilidad es del hombre, ahí es cuando entra Dios. Cuando ya el hombre dice, hasta aquí no puedo, ¿quién entra? Entra Dios. Eso lo va a explicar en el verso 27. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Seguro usted se pregunta, al igual que los discípulos, ¿quién podrá salvarse? Porque los discípulos pensaban, si un rico goza del favor de Dios, ¿cómo Jesús me está diciendo que él no puede alcanzar el cielo? ¿Y nosotros qué? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Si nosotros no tenemos nada, nosotros no, somos pobres, no tenemos el favor de Dios, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Y esa es una pregunta fundamental. ¿Quién podrá salvarse? Vamos al verso 27. ¿Qué dice? Para los hombres es imposible. ¿Para quiénes? Desde el punto de vista humano, es imposible que una persona se pueda salvar por méritos propios. Aclaró Jesús mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Dijo el Señor que era difícil que un rico entrara en el reino, pero no es imposible. En el texto anterior dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja de que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se preguntan, ¿quién puede ser salvo? Porque no es un asunto humano. Desde el punto de vista humano, ninguna persona puede alcanzar la salvación. Nadie. Por más bueno que parezca, por más lindo que hable, por más menos tortas que se haya jalado en la vida, etcétera, nadie puede. Es imposible que una persona pueda alcanzar la salvación por méritos personales. Es imposible. ¿Cómo es posible? Verso 27. ¿Cómo es posible que una persona pueda alcanzar la salvación? Si es imposible para el hombre, entonces es posible para Dios. Y aquí está el secreto. Si nadie se puede salvar por méritos propios, personales, solo hay alguien, solo hay una persona que pudo hacer, repito, solo hay una persona que pudo hacer que usted y yo alcanzáramos la salvación. Dios, nada más. Solo Dios puede hacer que una persona pueda alcanzar la salvación. Nadie la puede alcanzar. Por eso el Señor dice que lo que es imposible para los hombres, solo es posible para Dios. Solo Dios pudo haber hecho que usted y yo estemos hoy acá. Nada más. Solo Dios. Independientemente y respeto como cada uno viva, porque cada uno tendrá que darle cuentas a Dios de su vida. Eso es algo muy personal. Pero lo que sí le puedo hoy decir es que usted está aquí porque Dios movió el dedo y Dios permitió que la salvación llegara a su vida. No por bueno, ni por lindo, ni por especial que usted era, ni porque usted era hijo de pastor o porque usted era hijo de un ministro. No, señor, no, señora. Si no es Dios quien llega a su vida, usted no estaría hoy acá. Solo fue posible a través de Dios. La salvación es un acto divino. Es un acto donde Dios debe intervenir. Dios debe intervenir. ¿Y sabe cuál fue el milagro más grande que usted y yo recibimos en nuestra vida? El milagro de la salvación. Usted tal vez piense, es que el Señor no ha hecho milagros en mí. Cuide sus palabras. El milagro más grande, el milagro más grandioso que Dios hizo en su vida es el milagro de la salvación. ¿Sabe por qué estamos aquí? Por un milagro. No estamos aquí por buenos. Por eso no nos podemos creer buenos. Estamos aquí por malos. Pero ¿sabe qué? Aún con todo eso, Dios hizo en usted el milagro más grande: salvarlo. Tito 3, del 4 a 5 dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. ¿Ya se dio cuenta por qué usted está hoy acá? Por la puritica y bendita misericordia de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vida entonces? Una vida de total y absoluto agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no lo hubiera alcanzado a usted, se lo voy a decir así, muy sencillo, y tal vez es una palabra muy fuerte, pero es que no hay otra forma de explicarlo. Si Dios no interviene en su vida, usted estaría hoy en el infierno. Así de sencillo. Es que no hay otra explicación. Pero Dios intervino en nuestras vidas. Por eso la salvación es el primer milagro. Ahora llega una reacción de los discípulos. Versículo 28. Pedrito, como siempre, el líder del grupo, él quiere hablar de primero y dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle. Vean el contraste. El joven rico lo tenía todo, no quiso dejarlo todo. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? Lo dejaron todo por seguir al Señor. Y esta, mis hermanos, es la esencia de lo que significa el discipulado. El discípulo debe estar dispuesto a dejarlo todo por seguir al Señor. Y lo hemos estado viendo en todas estas lecciones. Nosotros debemos renunciar a aquellas cosas que para nosotros hoy consideramos muy importantes. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que no hay nada en este mundo, no hay absolutamente nada en este mundo más importante que mi Señor, no hay nada, no hay nada. Nosotros le hemos dado valor a cosas que no tienen valor, pero nada puede ser más importante que dejarlo todo para seguir a Jesús. Sí, el mundo nos puede ofrecer muchas cosas, nos puede dar ciertas satisfacciones, pero nada puede dar lo que el Señor nos puede dar. Recordemos aquellos discípulos, Pedro y Juan, cuando el Señor los llamó, dice, al instante dejaron las redes. Ellos no se pusieron, lo vimos en la primera clase. Ay, Señor, el barquito, ¿qué vamos a hacer? Ay, Señor, las redes, tanto que nos costaron remendar y tú nos estás llamando. No, lo dejaron. Lo dejaron para seguir al Señor. A la par de ellos, Jacobo y Juan, dice que dejaron la barca y a su padre. Dejaron el negocio de la pesca. Y se fueron detrás del Señor. Leví, el recaudador de impuestos, estaba sentado a la mesa. Y cuando el Señor lo llamó, dejó la mesa y se fue con el Señor. Lo dejaron todo por seguir al Señor. ¿Qué estamos dispuestos nosotros hoy a dejar por el Señor? Ahora, yo no estoy diciendo, como conté a manera chistosa la otra vez, de aquella persona, ¿verdad?, que se convirtió, ya el Señor hizo la obra en mí, ya yo cambié, todo lo dejé, dejé la esposa, dejé los hijos, dejé el trabajo, todo lo dejé. No se trata de eso, pero sí dejar de muchas cosas que nos tienen dominados, que nos tienen controlados, que no nos permiten realmente seguir al Señor. No podemos realmente ser discípulos si no hemos aprendido a dejarlo todo. Lo vimos en Lucas 14:33, en una de estas lecciones. Dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La esencia del discipulado es no aferrarnos a las cosas, es soltar las cosas para aferrarnos al Señor. Ahora entremos a un tema interesante. Porque tal vez usted está pensando, usted ha estado todas estas enseñanzas y usted tal vez ha reflexionado y ha pensado tal vez que el discipulado, que el seguir a Jesús es algo muy costoso y que tal vez no es un asunto para usted, porque usted dice, no, es que hay que dejar muchas cosas y esto y el otro. Pero vale la pena. Yo lo dije una vez en una de estas clases. Si usted piensa que el costo del discipulado es muy alto, el costo de no ser discípulo es 3 veces más alto. Es mucho más alto. Entonces, cuando Pedro le reclama al Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿nosotros qué? O sea, no vemos que el Señor censura a Pedro, no lo censura, no lo exhorta, sino que él dice, ok, tú lo dejaste todo por seguirme a mí, yo te quiero decir qué es lo que tú vas a obtener cuando tú dejes todo. Y comienza la lista. Estas recompensas son condicionadas, porque son dirigidas únicamente a aquellas personas que lo han dejado todo, no a las que han dejado medio o los que no han dejado nada. Versos 29 al 31. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa, ojo, todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, madre, padre, hijos, terrenos, recibirá, ¿qué porcentaje? El Señor no le va a devolver a usted el 1%. El Señor no le va a devolver a usted el 10%, ni el 20%, ni el 50%. El Señor se compromete, y Dios no es hijo de hombre para que mienta, a devolverle a sus seguidores, aquellos que lo han dejado todo por seguirlo a Él, devolverles 100 veces más lo que ustedes han dejado. No lo digo yo, ni yo me comprometo. Eso lo está diciendo el Señor. No solo recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, madre, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y no solo en esta vida, sino que además, solo lo primero es recompensas para el tiempo presente. Hoy, 100 veces más, sino que además el Señor plantea la posibilidad de recompensarnos en el futuro. ¿Cómo? La vida eterna. Hay un texto hermoso en Apocalipsis 22:12. Leo para ustedes. Dice el Señor, miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. A ver, Dios es un Dios que recompensa. Jesús recompensa. Y Él promete a todos aquellos que no se han aferrado a nada ni a nadie, que han abandonado, que han dejado de amar aquello que en algún momento nos tenía controlados, dominados, etc. Como lo hemos estado viendo todas estas clases, se compromete a dar 100 veces más de lo que usted está dejando. Ve qué irónico. El joven rico tenía todo y no estaba dispuesto a soltarlo todo. Pero todo aquel discípulo o discípula del Señor que esté dispuesto a renunciar a aquello por seguir al Señor, por amar al Señor, el Señor se compromete a dar 100 veces más de lo que usted está perdiendo. 100 veces más. Y como si esto fuera poco, el Señor dice que cuando nosotros llegamos a ese nivel, nosotros vamos a obtener algo maravillosamente grandioso: la vida eterna. Mis amados amigos, no podemos ver la vida eterna como algo lejano. No podemos ver la vida eterna como algo imposible para nosotros. Es posible, porque es intervención de Dios. Pero todo aquel que esté dispuesto a no dejarse atar, controlar por tantas cosas que hoy nos están controlando y que hoy están impidiendo que yo pueda seguir realmente al Señor como yo debo seguirlo, Dios promete 100 veces más lo que estás perdiendo. Entonces yo pregunto, ¿Vale la pena perderlo todo por el Señor? Pero no se le olvide algo que viene dentro del paquete. Y no sé si usted lo vio o lo pasamos muy rápido. Pero hay una palabra que a los cristianos no les gusta mucho, pero también es parte del paquete. Persecuciones. Pasamos muy rápido porque el 100 veces más nos alteró la vista. Pero las persecuciones, nos volvimos chinos. Señor, eso no es conmigo. Dame el 100% de lo que estoy dejando, pero eso mejor se lo dejamos a los testigos de Jehová. No. Eso también es para nosotros. Eso también es parte del paquete. Todos en algún momento vamos a sufrir. Todos en algún momento vamos a vivir momentos de dificultad, momentos de pruebas, momentos de angustias. Pero ni por un segundo piense que no ha valido la pena ser fiel a Dios. Porque ser fiel al Señor vale la pena. Ser fiel a Cristo vale la pena. Tal vez usted dice, no estoy viendo ahorita los frutos, pero los vas a ver. Los vas a ver, en algún momento los vas a ver. Hay veces nos desanimamos porque Dios no nos responde en el momento. Hay veces nos desanimamos porque creemos que ya Dios se olvidó de nosotros y hemos sido fieles, hemos sido íntegros, etc. Seguimos buscando a Dios, seguimos clamando a Dios y no vemos. Paciencia, paciencia. Toda persona que haya aprendido a renunciar a aquello que era un obstáculo para mí seguir al Señor, todo aquello que yo he renunciado, tarde o temprano, Dios va a empezar a recompensar, tarde o temprano. Lo que Dios nos recompensa, y aquí no dice, es la infidelidad. ¿Verdad que no? El Señor le está hablando a aquellos que lo dejaron todo, no a aquellos que todavía están pensando si dejo aquello o no lo dejo, si renuncio a aquello o no renuncio. Mientras usted se debate en esa argumentación, si lo dejo o no lo dejo, las bendiciones ahí están detenidas. Porque lo que Dios promete es para aquellos que han tomado la decisión de dejarlo todo. Usted sabrá qué tiene que dejar. Usted sabrá a qué cosas debe renunciar. Yo no lo sé. Porque todos tenemos que renunciar a cosas diferentes. Yo no le puedo decir a usted que renuncie a algo porque tal vez no es algo que lo está controlando a usted, que lo está dominando. Usted sabe que tiene que renunciar. Y mientras usted se debata entre ese argumento, las bendiciones que Él ha prometido aquí se detienen. Porque solo son para los que lo han dejado todo por seguirlo a Él. Nada más. Al final, quiero compartir un videito muy interesante sobre el seguimiento, sobre el seguir a Jesús. Vamos a trabajar con las guías.